Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Olimo, Jorge, antes de esta noticia que tenemos para compartir, el agradecimiento a cada uno de los oyentes que ha escrito, que propone diferentes soluciones. No hemos tenido respuesta de Martín Lema, de ni llamadas ni mensajes, aún seguimos esperando. Por tanto, no sabemos si al cierre del programa tendremos alguna novedad con respecto justamente. Estamos pasado de la hora. El cierre es este. No lo vamos a tener entonces. Si este es el cierre, vamos a brevemente, ¿sabes qué? Tenemos una notita ahora con Eda Mendiola, que es la representante de, coordinadora de Mujeres Maldonado, pero tal vez lo que vamos a hacer con Eda, si te parece, teníamos varios temas para hablar. Vamos a hablar de lo que va a pasar mañana, del aula MEC móvil, allí en la cárcel de Las Rosas. Le pedimos las disculpas a Eda, los otros temas los dejamos para esta semana, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, buenos días. Hola, allí en estudios, y sí, no hay problema, un gusto poder compartir con ustedes toda la información. Y bueno, mañana vamos a hacer un taller allí en la cárcel Las Rosas, lo vamos a hacer con Aula Móvil, que es un programa del Ministerio de Educación y Cultura que está funcionando en Maldonado desde hace algún tiempo, y bueno, tiene tiempo límite, digamos, de trabajo. Son propuestas que pretenden instalarse por un año en un departamento, trabajar en una cárcel y dejar cierta capacidad instalada para luego seguir trabajando diversos temas que atañen a la población reclusa. La actividad que vamos a estar haciendo mañana es una actividad en el marco de lo que fue el 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. La diáspora como comunidad dispersa en diversas partes y lugares del mundo. Y bueno, esta actividad la vamos a hacer con reclusas de Las Rosas, que representan a cada uno de los pabellones. Va a ser una actividad presencial, y lo que pretendemos trabajar es sobre la desigualdad y las diversas formas de discriminación que existen en el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, pero por supuesto que, bueno, vinculado no solamente a la discriminación étnica racial, sino también vinculado a diversas formas de discriminación, y bueno, y por supuesto que a las mujeres que están en situación de reclusión, es un elemento de discriminación que sufren inclusive luego al salir de la cárcel. ¿Ellas eligen participar del taller o ustedes van seleccionando? ¿Cómo es la dinámica para que se acerquen? Sí, no, en realidad hay representantes de cada pabellón, entonces vamos a trabajar con 5 mujeres en una actividad que deja de alguna manera insumos y materiales para que después cada una pueda replicarlo en sus sectores y pueda llegar el mensaje, digamos, a todas las mujeres. De todas maneras, este es uno de los talleres, de los tantos que vamos que intentamos ya planificar con las compañeras que trabajan tanto en el aula móvil del MEC como la compañera que trabaja en la cárcel mismo. Pero bueno, se pretenden trabajar otros temas que son importantes también, como la salud mental. Vamos a trabajar también sobre lo que es proyección laboral, sobre todo en las mujeres que están próximas a salir de la cárcel. Así que bueno, son como ideas planificadas muy lindas para trabajar, donde el Instituto Nacional de las Mujeres tiene mucho para aportar como organismo rector en políticas de género. Bien, Eda, lamento el tema de los tiempos, pero cerramos acá, si te parece. No sé si querés puntualizar sobre este tema en particular, en algo que te interese destacar, y después ya dejamos lo otro para otra oportunidad. No, en realidad es un tema importante para todo el Instituto Nacional de las Mujeres, trabajar con población en situación de reclusión. Y bueno, sí, bueno, el tema más que importante que tenemos con ustedes, periodistas y comunicadores y comunicadoras, tiene que ver con la actividad del próximo viernes, así que si les parece hacemos después otro móvil para difundir la actividad en el marco del Día Mundial de la Trata y Explotación de Personas. Bien, lo hacemos el viernes a la mañana. Queda armadito. Cerramos, Jorge, nos encontramos mañana. Buena jornada para todos. Ojalá se pueda resolver lo del refugio allí. Bueno, gracias, a cuidarse del frío. Hasta mañana. Totalmente, chau, hasta chau, mañana. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25. Frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. juegue con responsabilidad. En la Universidad CLAE somos lo que estás buscando. Estudia la primera y única licenciatura en gestión cultural del país en nuestra Facultad de la Cultura. Somos únicos y buscamos una universidad diferente. Somos una mirada innovadora, una carrera versátil en la que podés elegir tu perfil laboral. Producción general o artística, gestión de proyectos, desarrollo social o comunicación. Vos, ¿qué estás buscando? Vení y conocé el lugar para desarrollar tu carrera. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. Frecuencia abierta. Estás con Ricardo Almada. Información confiable para oídos atentos. Te manda saludos el sol que se asomó por acá tenuemente, Ricardo. Bueno, muchas gracias. No se ve, hace un ratito, hace 20 minutos le decía por interno a Héctor que estaba granizando. Chiquito, Graupel, estaba cayendo por acá. Una locura, una locura, va a seguir. Jorge, bueno, no nos da el tiempo para más nada. Mañana sí me gustaría hablar de la obra de Eladio Dieste. Ayer tuvimos dos grandes satisfacciones, una a mediodía, más o menos a esta hora, minuto más, minuto menos, con esta noticia de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, la iglesia construida por Dieste en Estación Atlántida, y bueno, también para repasar y para que la gente esté atenta, porque aquí en nuestro departamento, en tres zonas diferentes tenemos construcciones que son obra de este hombre, y es importante por ahí difundirlo para que sepamos ver con otros ojos determinadas construcciones o determinadas estructuras por las que pasamos y de pronto no le prestamos demasiada atención. Y eso también forma parte de nuestro patrimonio y también forma parte del acervo cultural, y está bueno promocionarlo y que se sepa para también de alguna manera, ¿por qué no?, sumarlo a la amplísima propuesta turística que tenemos. Pero bueno, ya es tarde, lo dejaremos para mañana. Bárbaro, Ricardo, nos reencontramos mañana. Buena jornada, chau. A cuidarse del frío, chau. Frecuencia abierta.